En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Así es, este domingo a las 12 del mediodía tendremos ese partido. Ignacio Pérez Pérez estará contándonos minuto a minuto lo que sucede. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paul. Aquí estamos, muy bien. Encantados de saludarte. Como hablamos, el Tudelano que viaja a conseguir los tres puntos, pero no va a ser nada fácil porque el rival quiere salir de los puestos de abajo. Sí, el Club Deportivo Lealtad, yo siempre le digo, mira, siempre que me llama, que me llamáis para preguntarme por el Lealtad, es un equipo que siempre lo digo, engaña mucho la clasificación. Es un equipo que es duro de roer. Tiene el problema de que le cuesta mucho hacer gol y bueno, como usted bien sabrá también, las presiones de la clasificación aprenden mucho. Y es que en estos momentos pues es lo que toca, ¿no? Salvar la categoría, que es lo que están buscando. Por contar los datos, tanto del Tudelano como del Lealtad, ¿qué nos puedes contar, Ignacio? Bueno, el Lealtad pues va a llegar al partido tras dos derrotas consecutivas, dos compromisos lejos de su campo, lejos del Escaleyes. Perdió 1-0 en Leioa hace dos jornadas, además fallando un penalti en el descuento que le hubiera dado un punto que prácticamente hubiera sido oro. Y la semana pasada pues cayó ahí cerca de Tudela, en la ciudad deportiva de Club Atlético Osasuna, en Tajonal, cayó 3-2 frente al filial osasunista, que además era un encuentro marcado en rojo por ser un rival directo por la permanencia, y los de Roberto Aguirre cayeron. Llegan al partido, hombre, van a tener toda la plantilla a su disposición. Es algo que en Lealtad este año ha tenido muchos problemas con las bajas, pero bueno, este partido va a llegar con toda la plantilla, incluyendo los últimos fichajes de invierno. Se ha reforzado con cuatro futbolistas en enero. Han llegado el mediocentro del Cristal Atlético, Héctor Galeano, el punta del Navalcarnero, Chema Moreno, que además en su debut con la camiseta negrilla ya anotó gol. Y los dos últimos en llegar, que llegaron el último día, en las últimas horas del mercado, que fueron el lateral zaragozano de Dupayá y el extremo izquierdo, Alex Cruz, que también debutó el otro día con gol en Tajonar. Uh-huh. Bueno, pues son las novedades que tenemos del rival y del Tudelano. ¿Qué nos puedes contar, Ignacio? Pues Íñigo Valencia no va a tener sancionados para el encuentro. Y hombre, habrá que ver cómo evolucionan de sus molestias, de sus lesiones, Mendioroz, La Laguna y Delgado, que fueron baja en el último compromiso frente al Caudal Deportivo. Tenemos también declaraciones que nos realizaba uno de los protagonistas de la pasada semana. Hablamos de Iñaki Jiménez cuando le preguntábamos sobre el gol que metía y los objetivos. Así lo contaba en la programación de Radio Tudela Radio. Donde todo el mundo intenta ponerla, ¿no? Lo que pasa es que luego pues te sale o no te sale. Un partido que se había trabado muchísimo al inicio y que de nuevo hablaba sobre el partido que nos pusimos perdiendo 0-1, pero también quería destacar los objetivos que tiene el Club Deportivo Tudelano esta temporada después de conseguir estos tres puntos y los anteriores del Burgos. Lo que al final es poner objetivos cortitos para llegar a fin de año donde todos queremos, ¿no? Yo creo que ahora el objetivo es ir este domingo e intentar sacar los tres puntos. Sabemos que va a ser complicado, además, con los temporales que hay, me imagino que el campo estará muy embarrado, estará difícil. Pero el objetivo creo que tiene que ser sacar este domingo los tres puntos. Y a partir de ahí, pues ir sumando, ir cada domingo sumando y creciendo. La planificación para la semana. Y es ahí donde está también la preocupación, como bien nos escribías, Ignacio Pérez Pérez, sobre el campo, el terreno de juego. Sí, como bien ha dicho Iñaki, el césped del Escaliz es un campo de hierba natural que la verdad es precioso, es lo mejor que hay en Asturias, pero claro, como todos los campos de hierba natural, cuando llueve, pues si llueve mucho, como ha pasado aquí con el temporal de la última semana y lo que se espera hasta el domingo, porque hoy en Asturias hace sol, tenemos un día maravilloso, pero mañana y pasado se esperan también muchas precipitaciones, con lo cual va a ser una incógnita a ver cómo llegará el césped al domingo a mediodía. Se espera que, a ver, puede estar bien, puede que esté bien para jugar, pero en condiciones óptimas, no. De hecho, yo espero un campo que esté pesado. Bueno, pues lo iremos comprobando cuando se acerque la fecha. Por cierto, ¿cómo viste vuestro equipo? Que no me acuerdo. ¿El Caudal Deportivo? Sí. Bueno, yo creo que estamos en una situación en la que no nos sale nada. Y bueno, habrá que, el otro día, hombre, es una pena, te adelantas en un campo súper difícil como es el de Tudela y bueno, te remontan. El Club Tudela no es un gran equipo. No. Y hicieron un gran partido el Caudal, ¿eh? No, complicado y bueno, quizás se cumple un poco la lógica. No, es así. La pregunta que al final, pues bueno, pues así fue el partido. Y sobre el rival de este fin de semana, ¿cuál es la indumentaria que lleva? El Lealtad, pues como va a jugar en casa, jugará entero de negro. Lo llaman conjunto negrillo, le juegan entero de negro. Y eso, equipo de Viciosa, uno de los equipos más humildes del grupo, tiene un presupuesto que apenas alcanza los 200.000 euros. Y bueno, el objetivo generalmente es mantener la categoría, no puede ser otro. Ya lo están escuchando. A partir de las 12 menos cuarto estaremos en directo este domingo. Gracias por haber estado con nosotros, Ignacio Pérez. Nos escuchamos el domingo. A usted, y a sus oyentes.